didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Hola a todos. Son las 6, las 5 en Canarias, del martes 15 de julio de 2025. Y estás en sintonía con La Hora Feliz, en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, y como cada mes, te damos la bienvenida a este programa hecho con cariño, buen humor y muchas ganas de compartir contigo lo mejor de nuestro colegio. Julio ya está aquí, estamos a mitad de mes, con su sol, sus días largos y, por supuesto, las esperadas vacaciones que estamos disfrutando. Es un mes para disfrutar del tiempo libre, para estar con la familia, para ayudar en casa y también para crecer por dentro. Porque descansar no es estar quieto, sino aprovechar el tiempo de otra manera, con alegría, generosidad y buen humor. Y de todo esto vamos a hablar hoy en La Hora Feliz. Prepárate porque tenemos un montón de cosas interesantes para ti. Empezaremos recordando un momento precioso que vivimos hace unas semanas, la creación de las alfombras florales del Corpus Christi, a la que fueron muchas familias del colegio las que se unieron para prepararlas con esfuerzo, ilusión y fe. Y después, los alumnos de sexto de primaria nos llevarán a Torre Ciudad, donde disfrutaron de una convivencia inolvidable. Y entre historia y historia, tocará reírse un poco con los chistes. No puede faltar esta sección en nuestro programa. Seguiremos con una noticia que nos llena de orgullo. Los alumnos de quinto de primaria del colegio han ganado la Kids Competition del South Sud Meet 2025, el mayor evento europeo de innovación y emprendimiento. Han demostrado allí creatividad, trabajo en equipo y muchísima ilusión. ¡Enhorabuena, campeones! Así que ya lo sabes, hoy en La Hora Feliz te esperan historias emocionantes, noticias alegres, mucho humor y un ratito para pensar en lo bonito que es compartir. Gracias por estar ahí, feliz verano y que empiece el programa. Hace unas semanas, muchas familias del colegio se unieron para preparar las alfombras florales del Corpus Christi. Fue una jornada llena de trabajo en equipo, colorido, fe y alegría, en la que grandes y pequeños aportaron su granito de arena para embellecer el paso del Señor. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. Estoy aquí con unos cuantos alumnos de segundo de primaria que estuvieron ayer preparando las alfombras para la procesión del Corpus Christi aquí en Logroño. Creo que era la primera vez que lo hacían, ahora nos vamos a enterar y vamos a ver qué tal resultó la experiencia. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿tú estuviste ayer ayudando a poner las alfombras del Corpus? Sí. ¿Te acuerdas a qué hora llegaste más o menos ahí a poner las alfombras? A las 7 y algo. ¿De la mañana? Sí. Qué pronto, ¿no? Tuviste que madrugar mucho. Mucho. Oye, Marco, tú también estuviste, ¿no? Sí. ¿Con tu familia? Sí. Qué bien. Bueno, mi padre no. Bueno, bien. Pero estabais tu hermana y tu madre, ¿no? Mi hermano no. Vale, vale. Oye, ¿y era la primera vez que ibas a poner alfombras como esta? Sí. ¿Y qué te pareció la experiencia? Muy chula. ¿Por qué? ¿Por qué te pareció chula? Porque nunca había pintado con sal. Además, es amor para Jesucristo. Es amor para Jesucristo, sí, señor. Sí, señor. Oye, ¿y tú, Ander, es la primera vez que ponías alfombras también? Sí. También, ¿verdad? ¿Y qué te pareció la experiencia? ¿Te gustó? Sí, mucho. ¿Cómo ponías? Cuéntanos un poco cómo era la alfombra, para los que no la han podido ver. ¿Cómo era? Era como... era un papel, ponía con churro rallado y que ponía, poníamos sal y que se decoraba. ¿La sal era blanca o era de colores? Era de colores. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tú, Javi, era la primera vez que ponías también una alfombra para el Corpus, supongo, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te tocó hacer en la alfombra? ¿Te acuerdas lo que tuviste que pintar o colorear? Letras. ¿Y qué ponía en las letras? ¿Te acuerdas? No tanto. No te acuerdas. Había letras, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Marco, de las letras? ¿Qué ponía? Las fuentes confío en ti. Confío en ti, sí señor, ponía confío en ti. Oye, ¿y de qué color te tocó poner la sal? Rojo y amarillo. Rojo y amarillo. Y tú, Miguel, también estuviste ayudando en la alfombra, ¿no? Sí, estuve poniendo. Y puse muchos colores. De todo. ¿Y te acuerdas de qué ponía en el dibujo, en la alfombra? ¿Qué letras ponía o qué palabras o qué cosas estaban dibujadas? Cuéntanos. Había unas flores y ponía Corpus Christi. Corpus Christi, sí señor. ¿Y tú, Álvaro, también estuviste participando, no? Había unas alfombras de entre viñas y yo estuve pintando unas uvas que había. ¿Uvas de color? Morado. Y también puse sal amarilla. Claro, claro. ¿Y la sal es de colores o cómo conseguiste la sal de colores? Pues se supone que las pintaban la sal para ponerla de muchos colores. Claro, la teñía, se dice teñir, ¿no? Porque la sal es blanca, ¿verdad? Pero con unos colorantes consiguieron que tuviera tonos rosas, verdes, morados, claro. Sí, sí. Bueno, y luego había sal blanca también normal, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y la alfombra? ¿Tú sabes para qué era la alfombra, Ignacio? Sí, para que pasara el Señor. Para que pasara el Señor, que pasó después en la procesión. ¿Tú, Marco, pudiste ver la procesión? No. No pudiste verla, ¿no? Pero bueno, ya viste la del colegio. Sí, la del colegio la vi. Claro. ¿Y tú, Ander, sabes para qué era la sal, las alfombras? Sí, para que pase el Señor y amarlo. Claro, y amarlo. Es una manera de demostrar nuestro cariño haciendo algo bonito por él, ¿no? Como una obra de arte, vamos a decir, ¿no? Oye, y el tamaño de las alfombras era grande, ¿no, Javi? ¿A ti qué te pareció? ¿Que eran muy largas, muy grandes o poco? Muy grandes. Muy grandes, ¿no? ¿Cómo cuántos metros podía tener de largo? ¿Podéis imaginaros tú, sabes? 100. 100, bueno, eso el total, pero la nuestra, la que hicimos para el colegio... 10 metros. 10 metros de largo, así, ¿verdad? O sea, es una señora alfombra, ¿eh? Que no es una alfombrilla de para salir del baño, ¿no? Que es una alfombra muy larga, ¿no? De 10 metros, por lo menos, de larga. Sí, sí, luego... Y de ancha como 4 o 5 metros, por lo menos, ¿no, Álvaro? Pues sí, era muy, muy grande. Y luego también ocupaban el resto de las alfombras con la nuestra toda la calle Portales. Toda la calle que sale desde la catedral hasta el final de la parte vieja, ¿que sí? Todo lleno de alfombras. Todo lleno de alfombras, ¿no, Abel? ¿Ander? Hasta donde estaba el arco de San Bernabé. Señor, toda la calle, efectivamente, desde la catedral, para los que no sé si habéis estado en Logroño, los que nos estáis escuchando, pero... Desde que sales de la catedral hasta el final de la calle Portales, esa recta, ¿verdad? Estaba llena de alfombras de colores por amor a Jesús, sí señor. Oye, ¿y el año que viene repetiremos la experiencia? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí van a repetir. ¿Y tú? No, digo tú. ¿Y tú? Sí, bueno, el año que viene yo creo que volveremos. ¿Tú también quieres volver? Sí. ¿Y tú? Sí, aunque haga mucho calor. Ah, calor, como hizo calor. ¿Y tú también quieres volver? Sí, pero no lo haremos con las fuentes, lo haremos con el Caste. El Caste de las Fuentes, bueno, es el mismo colegio, al final. ¿Y tú, Javi, repetirás la experiencia? Sí. Muy bien. Pues nada, oye, ya sabéis que os ha gustado, que habéis aprendido y que habéis sobre todo con mucho cariño al Señor, o sea que eso es lo que más habrá agradecido, ¿no? O sea que ánimo con esto y que paséis un buen verano todos porque empezáis las vacaciones ya. Así que disfrutarlo, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Venga, muy bien, chicos. Los días 16 y 17 de junio, los alumnos de sexto de primaria se fueron de convivencia a Torreciudad, en Huesca, para celebrar el final de esa gran etapa de la primaria. Tenemos ahora a Álvaro y a Miguel, dos alumnos de sexto que fueron a esa convivencia, que nos van a contar un poquito la experiencia. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Miguel, ¿cómo estás? También muy bien. Muy bien. Oye, contadme un poco, contadnos a los oyentes un poquito cuál fue el plan, desde que salisteis, qué visitasteis, así resumidamente, ¿vale? Venga, Álvaro, empieza. Pues nos fuimos de viaje a Zaragoza. Primero a Zaragoza, muy bien. Y pues fuimos al Pilar, aunque están haciendo un rodaje y al principio no pudimos ir, ¿onda? Pero luego 30 minutos después sí que nos dejaron entrar. Y pues eso, luego fuimos al Pilar y todo eso. Visitar al Pilar, vale. Miguel, después del Pilar, luego ya entraremos a la visita concreta. ¿Dónde fuisteis? Después del Pilar cogimos el coche y otra vez fuimos al Grado, que es un pueblo que está muy cerca del santuario de Torre Ciudad, y nos alojamos en unas casas que es el Poblado, que tiene una iglesia, un comedor, está sí, muy bien. Como una zona de convivencias, ¿verdad? Sí. Qué bien. ¿Habéis estado alguna vez ahí, Miguel? No. Tú no, y Álvaro tampoco, ¿no? Supongo. No. Vale, bueno, pero en Torre Ciudad me has dicho antes que sí, ¿no? ¿Cuándo fuisteis a Torre Ciudad por primera vez, Álvaro? En tercero de primaria. Porque fuimos a... Porque ahí hay un sitio donde te preparan el pan sagrado y entonces pues te lo preparan ahí. Fuimos a Torre Ciudad a dejar los granitos de arena. ¿De arena? No, de ahí, trigo, de, ¿será? De trigo. Ah, porque fuisteis a ver dónde se hace el pan, las formas para la misa. Sí, para la primera comunión. Claro, ya estabais en tercero en aquel sí. momento. Vale, vale. Y ahora habéis vuelto al sexto, al final de primaria. Muy bien, muy bien. Oye, y Álvaro, a ti del Pilar, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más te gustó? Pues lo de cuando tiraron las tres bombas, una que lo de que cayó fuera y vimos una cruz que ponía qué día lo tiraron, uh-huh. y luego los dos agujeros que había porque las tiraron. ¿Pero no explotaron o qué pasó? No explotaron y las tienen ahí puestas. ¿Y tú, Miguel, por qué crees que no explotaron? Acércate bien. Pues por un milagro de la Virgen. Claro, pues la Virgen claramente ayudó, ¿no? Y el Pilar sí que habías estado, a lo mejor, Miguel. Yo sí que había tu familia. Estado en el Pilar muchas veces. Muy ya. bien. Y aprovechaste para rezar a la Virgen, supongo, un sí. rato, ¿no? Pedirle sí. cosas, darle gracias por el final de curso. Sí. Muy bien, muy bien. También compramos cintas del Pilar. Cintas del Pilar, claro. Y nos sorprendió que aun siendo lunes había muchos fieles rezando la Basílica. Sí, ¿verdad? Es que yo creo que es una basílica de las más visitadas del mundo. Entonces, siempre hay gente, ¿verdad? Qué bien. Oye, luego, entonces, en Torre Ciudad, ¿qué hiciste? Llegasteis a comer, pero luego por la tarde subiste al santuario, ¿no? Me parece, Álvaro. Sí. ¿El santuario, te acuerdas un poco lo que visteis? Pues fuimos con un guía que se llamaba Donato. Uh-huh. Que... Bonato. No. Bonato. Que nos explicó pues que había mucha gente que había prestado muchas cosas... Que ya no utilizaba como unos... ¿Como donativos? Sí. Y pues luego ya nos llevó a la torre. Uh-huh. Anda, al torre del santuario, ¿subisteis? Sí. ¡Qué suerte! Arriba del todo y nos enseñó las campanas y todo eso, que ponían nombres, que ponía Loreto, Carmen y todo. ¿Sabes qué? ¿Esos nombres? ¿Qué son esos nombres? Son apariciones marianas. Claro, bueno, advocaciones de la Virgen, ¿no? Virgen del Carmen, Pilar, Virgen de Loreto, del Pilar, claro. De la Soledad eran las más famosas. Le ponen nombres de imagen. Había solo 12 campanas. Eso no está mal, ¿eh? Vale, y luego visteis el retablo, supongo, sí. la Capilla del Santísimo. El Museo de las Vírgenes. El Museo de las Vírgenes. Y también fuimos a una zona que había autoconfesatorios. Confesatorios, y al Cristo de oro, creo que era. Bueno, de oro no. Era de bronce. Es de bronce. Sí, parece oro, pero vale, vale. El Cristo vivo, que está ahí, ¿no? En la cruz vivo todavía, ¿no? Antes de morir. Qué bien. Y luego ya, imagino que iríais al Poblado a hacer deporte. Sí. A disfrutar ahí, ¿no? Un rato del deporte, de la piscina también pudisteis utilizar. Sí. Qué suerte, claro. Es que hacía calor, además, ¿no? Esos días sí, ya en junio. Mucho. Muy bien. Oye, y ya para ir terminando, ¿qué idea sacáis de esta convivencia? Es decir, ¿para qué os ha servido la convivencia? ¿O qué os lleváis en el recuerdo? Para decir alguna, Miguel, ¿tú qué te llevas? Yo me llevo pues la experiencia... O sea, acércate un poco más. Yo me llevo la experiencia de haber acabado primaria pues yéndome con todos mis amigos a una convivencia, que además nos la hace el colegio. Muy bien. O sea, por su parte nos viene el colegio porque nos hace una convivencia así para acabar nuestra... etapa de primaria y también es una experiencia muy chula, aparte pues porque vamos a Zaragoza, que es una ciudad muy bonita, también estamos en el santuario, que también es precioso. Claro. Luego juegas con tus amigos en las cabañas donde vamos. Claro. O sea, muchas cosas buenas, ¿no? ¿Y tú, Álvaro, qué te llevas de esta convivencia, pues de este fin de curso? Pues haber acabado primaria y pues poder estar con pocos de mis amigos, porque como no fuimos toda la clase... Bueno, pero a los que fuisteis, sí, lo pasasteis pues muy bien, sí, ¿no? Y luego también estar más con los que no compartimos más tiempo y todo eso. Muy bien. Y, por ejemplo, yo no había jugado a pádel en mi vida, un partido de pádel en mi vida, y quedé segundo con mi amigo Gonzalo en el pádel. Muy bien. Y eso. O sea, que todo tipo de experiencias, deportivas también, ¿no? Espirituales, sí. Deportivas, de convivencia. Sí. Muy bien, chicos. Oye, pues me alegro un montón que lo hayáis pasado tan bien. Y ahora, pues, ¿qué nos queda por delante? El disfrutar de un gran verano también, sí. Que es una buena época, ¿verdad? Para los estudiantes, la mejor, ¿no? Quizá. Sí. No, es broma, ya me entendéis. Pero bueno, oye, después de un esfuerzo, de un año de esfuerzo, el merecido descanso, ¿no? ¿Qué se dice? Sí. A disfrutarlo muy bien, a pasarlo muy bien en familia y el año que viene volver con fuerzas ya. Primero de eso, ¿eh? Ya. Entonces son ya palabras mayores. Vale, chicos. Sí. Pues venga, que lo paséis muy bien. Hasta luego. Y ahora prepárate para soltar unas buenas carcajadas, porque llega una de las secciones favoritas de nuestros oyentes, los chistes de la hora feliz. Perfectos para alegrar el día, para compartir en familia o con amigos durante las vacaciones. Así que relájate, sonríe y vamos con los chistes. ¿Por qué el agua es azul? Porque los peces hacen blu blu. ¿Cuánto es uno más uno? 11, porque uno más uno, si juntáis los dedos sale el número 11. ¿Cómo se llama? Papá, papá, no me eches guacamole en la cabeza. El padre dice, ¡cállate, Nacho! ¿Qué comen las ballenas? Nada, porque van llenas. Venía un coche con un niño que conducía a él. La policía le paró y le dijo, ¿este perro es tuyo? Y el niño le dijo, sí. Y luego la policía le dijo, pues tienes una multa por perderlo. Y luego el dueño le dijo, no, pues no es mío. Y luego, para su madre, lo coge al perro, le pone la multa y se la da al niño. El niño dice, ¿qué es esto? Y dice la madre, es la multa que han puesto porque has perdido al perro. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Estamos empatados. Están en un avión. La azafata está explicando las salidas de emergencia. Se pone uno nervioso y dice, ¿y si nos estrellamos, por dónde salimos? Dice la azafata, por la tele. ¿Qué le dice una cereza a otra cereza? ¿Cereza? Hay 50 caballos en una carrera. Uno se muere. ¿Cuántos quedan? 49. No, porque quedan uno, porque los demás se van corriendo. ¿Qué le dice un tronco a otro tronco? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué le dice a un madridista a uno del Barça? Tienes que bajar 5 pisos. Era un pastor que tenía la pata hinchada y se le hinchó. El lobo feroz que comía garbanzos y cagaba arroz. Buenos días, buenos palos merecías. ¿Cuál es la planta que más se mueve? La de los pies. Y otro que es Jaimito juega fútbol, la pilla por banda y la falla y le da el palo y luego se enfada. Y una poesía, el que a caballo regalado no le mires el diente. La profesora les dice a los alumnos, mañana va a venir el presidente, mañana va a venir el presidente. Cuando sube las escaleras le decís repítelo, repítelo. Y cuando entra a clase decís el presidente, el presidente. Y cuando entra al edificio y sube las escaleras, se rompe una pierna y dicen los demás, repítelo, repítelo. Y después, cuando entra a clase, Jaimito se tira un pedo y después dice la profesora, ¿quién ha sido? Y después entra el presidente y dicen, el presidente, el presidente. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaz de las Fuentes de Logroño. Durante el mes de junio tuvo lugar en Madrid el South Summit, si no me equivoco, si no me corregirán ellos, porque tengo aquí a los tres de los cuatro protagonistas que tuvieron la suerte de viajar hasta Madrid con sus familias para participar en ese evento. Y además creo que tuvieron hasta un premio. Pero bueno, no os voy a adelantar nada más, que nos lo van a contar. Nicolás, ¿qué tal estás? Bien. Sí. Bien. Oye, cuéntanos qué significa eso de South Summit. El South Summit es un evento para muchas empresas que tienen un prototipo que quieren como enseñar. Presentarlo. Presentarlo para ver si personas la quieren, si quieren donar dinero para que se construya. Y bueno, pues en South Summit hubo un evento sobre una competición de tres colegios. Muy bien. Y nos tocó a este colegio llamado Alcaz de las Fuentes. O sea, tuvisteis la suerte de, ¿no?, de poder participar en esa final, vamos a decir, ¿no? Sí. De tres colegios. Muy bien, muy bien. Y bueno, el evento iba sobre crear un invento y explicarlo en inglés. En inglés, ¿eh? Joder. Sí. Y después, nuestro invento era un carrito inteligente que te ayudaba a comprar. Te decía, cuando metías, imagínate, pasta, te decía los nutrientes que tenía, cuando caducaba, los detalles, todos los detalles que tenía, bueno, todo. Oye, pues es un pedazo de invento. Vamos a pasar ahora con Samu, que también ha participado. ¿Sí? en la creación de ese invento, ¿no? Samu, ¿cómo se os ocurrió esto del carrito inteligente? ¿Cómo se os ocurrió? Cuéntanos. Pues bueno, primero pensamos que mucha gente va al supermercado y como que no sabe qué comprar, se olvida la lista, gasta mucho dinero y bueno, nosotros pensamos en arreglar todo eso. Claro, es una, como para ayudar a los demás, ¿no? En el fondo, es el invento, ¿no? Oye, ¿y esto de hacerlo en inglés, Samu, por qué es hacerlo en inglés? ¿Era una base del concurso o qué? Bueno, sí, porque este colegio habrá tres lenguas y bueno, el inglés se nos da bien y bueno, por eso. Además, a lo mejor es para que lo entienda también todo el mundo, ¿no? Eso es. Porque también son inventos internacionales, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí. Vale, Álvaro, ¿qué tal estás? Que tú también, bien. Que tú también fuiste a Madrid, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú tuviste cuál fue tu papel exactamente en la presentación? ¿Tuviste que explicar una parte del invento? ¿Qué tuviste que hacer? No exactamente. Lo que hice fue sujetar como un papel plastificado que era un móvil. Un panel. Una app. Vale, de vale. Móvil. Porque el carrito va con una app, claro. Cierto. Tienes que ir con la app instalada en tu móvil para que funcione, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, y Nicolás, ¿te resultó muy difícil hablar en inglés ahí delante de tanta gente? Bueno, al principio me costaba un poquito, pero después cuando ya le había cogido el ritmo, pues ya. Ya se te fue un poco el miedo, ¿no? Vamos a decir. Sí. Muy bien. Oye, Samu, ¿había mucha gente escuchándonos ahí en el lugar donde tuviste la presentación? Bueno, sí, había mucha gente. Sí, era un espacio grande y había mucha gente sentada, sí. Vale, y se escuchaban empresarios también, gente de las empresas, entiendo yo. Sí. Vale. Álvaro, ¿hubo alguna empresa que os hizo una oferta al final? ¿Qué quis para desarrollar vuestro invento o no? Que yo sepa, no. ¿Tú crees que no, no? No. Pero bueno, ahí está. Nicolás, ¿tú qué quieres decir? ¿Que sí? Que sí. ¿Se os acercó algún empresario a compraros la patente? Nos dijo si de qué iba el invento. Nosotros se lo dijimos y como que estaba interesado. Oye, muy bien, bien, bien. O sea, ya sabe que les entró el gusanillo del invento, ¿no? Muy bien. Oye, vamos a terminar ya. Samu, ¿Tú qué has aprendido con esta experiencia? ¿Qué crees que te ha aportado todo esto del trabajo en equipo, el pensar el invento, el desarrollarlo, el ir a Madrid, el presentarlo pues ante bueno, el público? Muchas cosas, como por ejemplo que hay muchas lenguas que también pueden ser muy útiles, que hay mucha gente que necesita ayuda y que nosotros tenemos que ayudarla, y el trabajo en equipo facilita muchas veces las cosas. Oye, muy bien, has resumido muy bien. ¿Y tú, Álvaro, qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado, te ha llamado la atención, te ha servido? Un viaje increíble y muchas cosas para poder salir adelante en tu futuro. En tu futuro. ¿Y tú, Nicolás, cómo resumirías tu experiencia? ¿Qué es lo que te ha aportado todo esto, el hacer el invento, el presentarlo, etcétera? Como, o sea, no te entiendo. ¿Qué te ha aportado para tu vida? ¿Qué has aprendido? ¿Para qué te ha servido? Pues que comprar con... Necesitas comprar como cosas que necesitan, no con lo cabeza, que... comprar sí. Con cabeza, podemos decir, ¿no? Sí. Eso es importante, ¿no? Consumir sí. Con cabeza. Sí. Muy bien. Y el haber tenido es la suerte de hacer este proyecto, desarrollarlo, hacerlo en inglés, presentarlo, etcétera, trabajar con tus compañeros, ¿te ha servido para algo? ¿Qué has aprendido para tu vida como estudiante, como alumno? Pues... El no trabajo sé. En equipo, a lo mejor algo de trabajo... ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿O qué es importante el trabajo en equipo? Pues que muchas personas como que ayudan y al final creamos algo... Entre guay. Todos. Sí. O sea que pensando entre todos se puede llegar a cosas guays. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues enhorabuena por... Ah, porque no hemos dicho nada, que ganasteis el primer premio. Que es que eso también... se nos ha olvidado decirlo. O sea, cierto, cierto. No solamente lo habéis hecho, sino que además habéis ganado un premio, que no es lo más importante, pero oye... Ya lo sé. Pero ahí está el premio, ¿no? Solamente vi 6 premios en... Acércate, repítelo. Que solamente habían como 6 plantitas que quedaban al final de todo el evento y que una la tenemos aquí en secretaría. Muy bien, uno de los premios, nos lo llevamos. Y uno de los premios era de la competición de los niños. Claro. Y bueno, pues esa la ganamos. Muy bien, cuando vimos el colegio al Castelafonte nos pusimos así como locos. Como locos, lógicamente. Yo también me hubiera puesto. Oye, pues chicos, enhorabuena, repito, por el proyecto y encima por el premio. Y ahora viene un buen momento para los estudiantes, que son las vacaciones de verano, ¿verdad? Yeah. Así que ya os veo con la sonrisa que tenéis, que os apetece mucho, y a mí también, por cierto. O sea, que lo paséis muy bien estos días con vuestras familias, descanséis, disfrutéis. Igualmente. Vale, y el año que viene... Vengamos con fuerzas para sexto de primaria, sí, ya. Sí. Vale. Y nos vamos al Caste. Eso es. Y la planta se va a trasladar, ¿no? Y la planta, hombre, la llevaremos con vosotros allí a donde vayamos. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bye, bye, bye. No sé si conocéis un poquito la provincia, la comunidad autónoma de La Rioja, que es de las más pequeñas de España, ¿verdad? Pero que tiene una belleza, ¿no? Una naturaleza, unas personas, ya ni te cuento, ¿no? Impresionantes, ¿no? Os recomiendo que algún día, si conseguís venir de excursión o a pasar unos días de vacaciones a La Rioja, os daréis cuenta de lo que estoy diciendo. Y además tenemos aquí a nuestro lado a Marcos. ¿Qué tal estás, Marcos? Muy bien. Que nos va a hablar precisamente de un pequeño pueblo de La Rioja... Bueno, no sé si es pequeño, ahora nos dirás, que se llama Bañares y que, bueno, pues que me ha dicho que hay muchas cosas que decir y que realmente merece la pena conocerlo. ¿No, Marcos? Sí. A ver, ¿qué nos cuentas un poco de la vida de la vida en Bañares? ¿Qué destacarías tú del pueblo? Cuéntanos. Pues que tiene un montón de naturaleza, tiene una iglesia muy grande, tiene también una ermita, también muy grande. Y también es muy, muy bonito por dentro. Es bonito. Sí. ¿Sabes más o menos cuántos habitantes viven ahí durante el año? ¿No sabes el dato? Creo que no llegan ni a 100. Ni a 100, ¿verdad? Sí. Pero quizá en verano se llena de gente, ¿verdad? Sí, en verano ya se llena más de 150 o así. Claro, claro. Eso es muy típico, ¿no? Que la gente luego en vacaciones pues va a su pueblo, al pueblo de sus padres o de su familia, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y tú vives ahí habitualmente o solo en épocas de vacaciones? Los sábados y los domingos, algún viernes. Muy bien. Y también en fiestas, sí. Muy bien. Muchas veces sí voy. Oye, ¿y qué hace un chico como tú en un día en el pueblo? No sé, en vacaciones. O sea, ¿qué tipo de planes sueles hacer allí? ¿Haces planes familiares con tus amigos? Cuéntanos un poco. Visitar a mis abuelos y ir a mirar a las 4 huertas o 5 que tengo. Anda. Y estar ahí con los animales que tenemos. ¿Tenéis animales en la huerta? Cuéntanos un poco, a ver qué tipo de animales son esos. Gatos, perros, gallinas, ovejas y ya está. Bueno, ya está. No está mal, ¿eh? Que yo no tengo ninguno. Bueno, tampoco tengo huerta, o sea que... ¿Y vosotros les dais de comer, les cuidáis, todo, sí, todo? Sí, de todo. ¿Sí, eh? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y plantas también tendréis o algo plantado? Tenemos... ¿Qué tenéis plantado en la huerta? Lechugas, fresas, espárragos, tomates, pimientos, guindillas... Oh, ¡qué maravilla! Etcétera. Y luego de eso comeréis también vosotros, sí. Claro. Vais recolectando, limones, ¿no? Limones, sí. Así tenéis todos los días fruta fresca limones, o no, sí, o del día, ¿no? O verdura o lo que sea, ¿no? Sí. ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Qué bien, qué bien! Oye, ¿y luego algún tipo de juego que te guste especialmente que hacéis en el pueblo? Yo qué sé. Hay gente que va a bañarse a no sé dónde o que se sube a los árboles de no sé qué o que juegan al pilla-pilla. No sé. ¿Qué tipo de juegos así te gusta más hacer en el pueblo? Ir a la piscina de mi huerta. Jugar con mis gatitos. Ir a jugar por la tarde-noche en una pachanga en el pueblo. Una pachanga que es un partidillo, ¿no? Para sí, los que no saben. Vale. Que bien. Al final somos 3 contra 20 o así y siempre ganamos. ¿Cómo puede ser eso? 3 contra 20, pero qué abuso, ¿no? ¿O lo hacéis a propósito? Lo hacemos a propósito. Tú estás en el equipo de 3, entiendo yo, ¿no? Sí. Y ganáis a los 20. Toma ya. Pues tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, que lo pasáis bien, ¿no? Sí. Que es un... Tiro con arco. Tiro con arco hacéis también, ¿eh? ¿Tienes, sí, ¿tienes arcos hechos por vosotros o, no, o arcos comprados? Profesionales. Comprados y algún, sí, sí, como iba al principio iba a ir a la Federación Lojana con tiro con arco, pues sí. Claro, claro, tienes ya el arco preparado. Oye, qué bien. Que pues ya se ve que en un pueblo se puede hacer muchas cosas en muchísimas. Verano, ¿no? ¿Verdad? Y más que seguro que no te acuerdas sí. ahora, pero que se nos puede ocurrir, ¿no? Un para... montón, sí. Si ahí se te ocurre, se te desata la imaginación. Claro, para divertirse. Que para divertirse no hace falta solo pantallitas, ¿a que no? O videojuegos, como muchos sí, niños la verdad es que sí. piensan, ¿no? Todo lo contrario, hay muchísimos juegos pues al aire libre. Un paseo a donde te dé la gana, porque claro. al final, si pequeño puedes estar claro. cerca de casa siempre. Claro, eso está muy bien. Eso. Que no nos olvidemos de la naturaleza, de los juegos al aire libre, etcétera. Y más ahora en época de vacaciones, que vais a empezar enseguida, que hace mucho mejor tiempo, que hay más luz, ¿no? El sí. día es más largo. Pues vamos a jugar afuera y vamos a descubrir las maravillas de un pueblo, las maravillas de la naturaleza y las maravillas de estar con otros amigos o amigas. ¿A que sí? Sí. Muy bien, Marcos. Oye, pues muchísimas gracias por estas pinceladas que nos has dado de Bañares. Tengo ganas de ir. Yo hasta una vez, creo, pero hace tiempo. O sea, tengo ganas de volver, ¿eh? Me ha entrado el gusanillo de volver a Bañares. Y luego los que estáis escuchando, pues ahí, lo que os decía antes, si tenéis oportunidad de veniros a La Rioja, hay muchísimos pueblos muy bonitos. Y si no, en vuestra comunidad, donde vayáis de vacaciones. En el fondo es descubrir las maravillas de la naturaleza que Dios ha creado para nosotros, ¿verdad? Y que, sí. y que hay que descubrir, redescubrir y disfrutar de ella. Claro que sí. Y cuidarla, por supuesto. Claro. Vale. Venga, Marcos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Como estamos de vacaciones, hoy tenemos doble ración de chistes. Vamos a reírnos otro ratito. El tomate paseaba por la calle cuando ve una pera esperando al autobús. El tomate le pregunta, ¿desde cuándo espera? Le pregunta el tomate. La pera contesta, desde que nací. En el comedor de la escuela un niño le pregunta a la cocinera, ¿hay gelatina? La cocinera contesta, la gelatina no existe, Carlitos, solo la hilatina. Una mañana Sergio le pregunta a su padre, papá, ¿a ti te gustan las patatas asadas? El padre contesta, sí, ya sabes que me encantan. Y Sergio dice, pues te vas a hartar, porque se está quemando la cocina. Un policía ha parado a un chico en una moto y le dice, dame los papeles, por favor. Y el chico contesta, ¿qué papeles? Me la compré sin envolver. un lobo se encuentra a Caperucita Roja en el bosque y el lobo le dice: "Hola, Caperucita Verde". Y Caperucita le contesta: "Hola, lobo daltónico". Una familia está en el circo y la niña le pregunta a su hermana: "¿Por qué las focas miran todo el rato hacia arriba?". Y la hermana contesta: porque ahí arriba están los focos". Dos niños están sentados en los columpios del cole y uno le dice al otro: Juan, por las mañanas no me puedo levantar". "Ah, no, yo me levanto cada día a las 3". "¿A las 3? ¿Y cómo lo haces?". "Pues digo 1, 2 y 3, me levanto". Dos amigas están tomando el sol en el patio y una le pregunta a la otra: "¿Qué le dijo la luna al sol?". "No sé", dice la amiga. "Tan grande y no te dejan salir de noche". Va Juanito caminando por la calle con su abuela de la mano. Ve un caramelo en el suelo y lo va a coger cuando su abuela le dice: "Juanito, las cosas del suelo no se recogen". Continúan caminando y más adelante Juanito ve un coche de juguete. Lo intenta coger y su abuela le dice: "Juanito, te he dicho que las cosas del suelo no se recogen. Siguen caminando, la abuela se tropieza con una piedra y se cae. Entonces le pide a Juanito: "Niño, ayúdame". Y Juanito responde: "Abuela, las cosas del suelo no se recogen". Una niña le pregunta a su madre: "Mamá, mamá, ¿la abuela es bruja?". "No", contesta la madre. "¿Por qué lo preguntas?". "Porque estaba tocando los cables de la lámpara y ha salido volando por la ventana". ¿Cuáles dos palabras te abren todas las puertas? ¿Cuáles? Tire y empuje. Bueno, tengo aquí unos alumnos de primero de primaria que nos van a contar más o menos su plan de vacaciones. A ver si sabemos. Alejo, ¿qué vas a hacer tú este verano? Cuéntanos. Irme a Castro, estar con los amigos e ir a la playa. Toma ya, eso es un planazo. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? ¿O qué estás haciendo? Voy a ir a Málaga, voy a ver a mis primos, estar en la playa. Y nada más. Nada más y nada menos. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? Voy a ir a Galicia y voy a estar con unos amigos y me voy a quedar en un hotel 7 días. 7 días, toma ya. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? Cuéntanos. Me voy a ir a Sanlúcar y a la playa en la casa y me voy a pasar 12 días en la casa de mis primos. Es un planazo. ¿Y tú tienes plan estas vacaciones? Ir al hotel de Bahía Príncipe. Cuéntanos qué vas a hacer este verano. Voy a ir a un campamento de 4 días. 4 días, toma ya. ¿Y tú? No lo sé. No lo sabes todavía. ¿Tú qué plan tienes este verano? Yo ir a un campamento de fútbol y irme de vacaciones. Y celebrar mi cumple. Pues es que es súper bien, súper completo. ¿Y tú qué vas a hacer estas vacaciones? Cuéntanos. Yo me voy a ir de vacaciones a 2 sitios. ¿Te acuerdas cómo se llaman los sitios? Santoña y Campo Amor. Muy bonito, ¿no? Muy completo, sí señor. Eso es, a disfrutar. Y hasta aquí hemos llegado hoy en el programa La Hora Feliz. Esperamos que hayas disfrutado este ratito tanto como nosotros, compartiendo noticias bonitas, anécdotas alegres y momentos para reírnos juntos. Hoy hemos revivido con emoción la jornada del Corpus Christi con esas preciosas alfombras florales que prepararon las familias del colegio. También hemos acompañado a los alumnos de sexto de primaria en su convivencia en Torre Ciudad, un lugar lleno de paz y de buenos recuerdos. Hemos conocido un pueblo de La Rioja llamado Bañares, en los que Marcos y su familia pasan las vacaciones y disfrutan juntos de un lugar estupendo. Nos hemos reído de lo lindo con nuestros chistes veraniegos y nos hemos emocionado con la gran noticia del mes. Los alumnos de quinto de Alcaste Las Fuentes han ganado la Kids Competition del South Summit 2025. ¡Menuda hazaña! Y por supuesto, no nos hemos olvidado de hablar del verano y las vacaciones. Ese tiempo ideal para disfrutar en familia, ayudar en casa y crecer también por dentro. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en la página web de Radio María, en la sección de podcast. Y si tienes alguna idea para mejorar el programa o quieres participar, escríbenos al lahorafeliz6@radiomaria.es. Nos encantará leerte y contar contigo. Nos despedimos por hoy, pero solo por un tiempo. Disfruta mucho de las vacaciones, cuida de los tuyos y no te olvides de que cada día es una oportunidad para hacer el bien. Para ello, acuérdate también de Jesús y de la Virgen, por supuesto, te ayudarán. Nos escuchamos muy pronto en La Hora Feliz. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.